sonrisa del payaso y pensar que su alma está triste. Sonrisa del payaso. Payasito de colores, naricita de bombón, son tus lágrimas verdaderas, a pesar de que sonríes a la audición. Sonrisita de payaso, tristeza del alma. Payasito, monociclo, trompetita de cartón, equilibrio con pelotitas, son latidos de tu corazón. ¿Por qué te niegas en creer en el amor? ¿Por qué te niegas en creer en el amor? ¿Por qué no escuchas tú a tu corazón? Si lo que tú haces es dar felicidad, felicidad, sí, al amor. Payasito de colores, naricita de bombón, son tus lágrimas verdaderas, a pesar de que sonríes a la audición. Payasito, monociclo, trompetita de cartón, equilibrio, pelotitas, son latidos en tu corazón. ¿Por qué te niegas en creer en el amor? Porque sí, te niegas en creer en el amor. ¿Por qué no escuchas tú a tu corazón? Si en tu profesión tú das alegría a tanta gente que cree en el amor. Si tú en tu profesión das tanta alegría a tantos niños que creen en tu corazón. Payasito, payasito de colores, naricita de bombón, son tus lágrimas verdaderas, a pesar de que sonríes a la audición. Payasito, alegría, payasito, corazón, eres tú un arco iris que alegras al corazón. que no escuchas tú a tu corazón, hermano. Él es feliz porque tú sonríes a pesar de que tú estás triste. Tú sonríes a la humanidad. Por eso, payasito, payasito, gracias, gracias, de colores. Naricita de bombón, trompetita de cartón, monociclo, pelotitas, monociclos, la sonrisa, payasito, que das vida, payasito, arco iris del amor.